cómo la fotografía se transforma en un documento histórico, cómo esta cuenta la historia de Quito en los años 50, además de la historia de la fotografía, que se basa en la etnobiografía de Luis Pacheco. Estas interrogantes las despejaremos junto a la maestrante Rosalía Gómez, quien trabaja en estos temas con miras a obtener su maestría en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenida, Rosalía. Muchas gracias por la invitación, siempre la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana apoyando a los maestrantes que estamos en este arduo trabajo. Gracias, Laurita, por la invitación y gracias a todas las personas que nos escuchan, porque gracias a ellos también estamos nosotros aquí, ¿no? Bueno, vamos a ir despejando nosotros estas interrogantes que las habíamos planteado y entre ellas, ¿cómo la fotografía se transforma en un documento histórico? Y ahora que estamos precisamente en el marco de las festividades capitalinas. Claro que sí, justamente este documental se basa en la historia de Quito, en la historia de los años 50, pero cómo a través de la fotografía de Luis Pacheco, que fue un fotógrafo de la ciudad de Quito de esos años, nosotros podemos contar esta memoria colectiva, esta memoria social, y se transforma en historia, se transforma en cómo contar la ciudad de Quito de los años 50, y no solo eso, sino cuáles fueron sus dinámicas culturales, políticas y sociales, y cómo esas dinámicas perduran hasta la actualidad, porque nosotros aún comprendemos que los estudios fotográficos, por ejemplo, de aquella época, que iniciaban con una sala de estar, al fondo tenían el laboratorio, tenían las cámaras fotográficas, comprendemos que eso todavía nosotros seguimos teniendo en la actualidad, seguimos teniendo esos modelos, esos patrones, y en el fotoperiodismo también seguimos teniendo patrones culturales, patrones políticos y patrones sociales que se mantienen en el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que podemos, por ejemplo, mostrar a nuestra audiencia de toda esa investigación que ustedes han realizado en base a la fotografía de Luis Pacheco? Todos estos fenómenos sociales, políticos, económicos que se pueden transmitir de generación en generación a través de la fotografía. Nosotros precisamente vamos a demostrar a la audiencia cómo Quito ha cambiado. Por ejemplo, nosotros tenemos en varias tomas la fotografía, cómo nos permite conocer un Quito de la época y cómo este ha ido variando en el tiempo. Por ejemplo, nosotros vemos ahora la Patria, la Avenida Patria, y no era así no era así antes, ¿no? La fotografía nos demuestra eso. Nosotros tenemos en la Plaza de San Francisco, en la Plaza de Santo Domingo, tenemos un redondel antiguo. Antes era un redondel, ahora nosotros vemos ya una plaza completa. Entonces, sí hay esas diferencias también, ¿no? Entonces, eso también queremos demostrar, que a través de la historia también hay estos cambios, ¿no? La modernidad en aquella época trajo consigo cambios a las edificaciones también de la ciudad, a la urbe, ¿no? Dentro de esto podemos tomar en cuenta las fotografías de Luis Pacheco que fueron procesadas o tomadas con la cámara de manga. O ya las fotos eran tomadas en la cámara de manga, que se llamaba, que... Bueno, hola, se suma Edgar Cortés, bienvenido. Buen día, gracias por el espacio. A ver, hablamos de un Luis Pacheco que ya no está utilizando la cámara de fuelle, que ya es un cambio tecnológico para la época. Él se está trayendo sus cámaras fotográficas de Nueva York, por ejemplo. Entonces, en un primer momento, él ya abandona, por ejemplo, las placas de vidrio, aunque dentro de su archivo fotográfico sí encontramos negativos en placas de vidrio. Abandona esto y lo reemplaza por película, ¿no? De 35 milímetros, las de 9x6... otros formatos que ya son tecnológicos, si se lo podría llamar, para Ecuador en el aspecto fotográfico para la época. Entonces, al abandonar este tipo de cámaras, las de fuelle, por ejemplo, como se veía en las plazas principalmente, esto también genera un hecho muy particular. Esto genera que no haya distancia entre el fotógrafo y el fotografiado. ¿Qué permite eso? Que la fotografía primero ya no es invasiva. Hay una mayor cercanía con la cotidianidad, con el ciudadano común. Entonces, eso se refleja y se caracteriza en las fotografías de Luis Pacheco, porque encuentras un Quito muy cotidiano, muy normal, y ese es el gran aporte del cronista gráfico, como nos decían varios de nuestros entrevistados, que es un fotógrafo de lo cotidiano, un fotógrafo nuestro. Deja esta distancia por el mismo hecho de la tecnología, cómo influye la tecnología, y en ese caso permite que sea más evidente lo cotidiano. Entonces, la no hay mucha intimidad, como se diría. Hay más una intimidad. Una época en la que se podía tomar las fotografías e imprimir las frases. Ajá. Para poder otorgar, regalar. No sé si ustedes también tienen dentro de este proceso esas fotografías. Nosotros... En el archivo que nosotros consultamos, y por ejemplo Betty Salazar, que fue una de nuestras entrevistadas, ella nos comentaba que en las fotografías, antes las fotografías de tamaño carnet se utilizaban para esto, ¿no? O sea, se tomaba la fotografía y en la parte de atrás la gente siempre colocaba la fecha y la dedicatoria, ¿no? Para el familiar o para la pareja de pronto o para algún amigo se colocaba la dedicatoria. Pero claro, después también existe esto de que se imprimen frases y cosas para que se guarden, ¿no? Para que se guarden, se conserven en álbumes fotográficos. Y un tema, la cámara que utilizaba Luis Pacheco era una Linov. Entonces, esta cámara, lógicamente, se la mandó a traer de Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque tenemos ese dato, porque Guillermo Corral, ex editor fotográfico de Diario El Comercio, aprendió con él en su estudio fotográfico. Entonces, él recuerda que utilizaba esta cámara, ¿no? Luis, fue una persona, un apasionado a la fotografía solamente al andar de esa experiencia cotidiana, como ustedes nos mencionan, o estuvo en alguna institución formándose como fotógrafo. Bueno, en aquella época los fotógrafos, digamos los fotoperiodistas, no eran contratados por los medios de comunicación. Impresos en este caso, sino tenían la suerte de hacer su fotografía de forma individual, de forma personal, y después ir a vender a las embajadas, ir a vender a las revistas, ir a vender a los periódicos. Y él fue fotógrafo que precisamente sus fotografías eran vendidas al comercio y a Últimas Noticias. Entonces inició así, o sea, inició de manera, digamos, no tan formal con un contrato como es ahora, sino vendiendo sus fotografías ya desde la parte de afuera, pero se caracterizó por venderlas al comercio y a Últimas Noticias. Sin embargo, como lo aprendió él, fue como lo aprendemos incluso todavía ahora en la actualidad, de parte de personas que te enseñan la fotografía de manera práctica. Realmente los estudios fotográficos en aquella época se convirtieron en escuelas de fotografía. Se transformaron en escuelas de fotografía, donde las personas que acudían a ellos a trabajar iniciaban primero con la limpieza del estudio de laboratorio y después iban como aprendiendo el revelado, aprendiendo la ampliación, aprendiendo también el retoque y después cogiendo una cámara y yéndose a fotografiar en eventos. Todo un proceso para lo que tenemos en la actualidad, que es mucho más rápido. La tecnología ayuda en ese proceso a los fotógrafos. Claro. Un dato adicional, Luis Pacheco, lógicamente dentro de su estudio fotográfico, enseñó a varios de los grandes fotógrafos que tuvimos posterior, como Moreno, como el mismo Guillermo Corral, Ruperto Pazmiño. Adicional, Luis Pacheco seguía cursos por correspondencia, es decir, de Nueva York le mandaban como los contenidos y los catálogos en los que él aprendía el manejo de luz, revelado, el obturador, el diafragma, todas esas cuestiones lo mandaban por correspondencia. Él tenía que llenar unas guías y las enviaba por correspondencia. Estuvo así aproximadamente un año en aprendizaje así, y desde Nueva York le otorgaron un certificado de fotógrafo profesional. Ese fue como también un algo significativo para su carrera, ¿no? Algo que le avalaba también como fotógrafo. Y es lo que hablábamos, todavía hay esa deuda para seguir aprendiendo este oficio hasta la actualidad. Es decir, sigues aprendiendo como hace 60 años del oficio, todavía muy dentro de la experticia de lo cotidiano, y porque ya te tocó, porque eres comunicador o porque eres diseñador y tienes fundamentos de la imagen y puedes aprender así. La tecnología en ese sentido también aportó mucho porque simplificas todo el proceso, es decir, el revelado y la fijación, el revelado y todos los procesos del manejo de la luz, que ha simplificado a la manipulación de un software. ¿Sí? Entonces eso también te permite y cambia las prácticas fotográficas. Del mismo hecho de que en una cámara ahora digital tengas para disparar 2000 fotografías y antes tenías un rollo de 32 fotografías, también cambia las dinámicas, es decir, antes tenías que pensarte mucho para la foto, no digo que ahora ya no, pero ahora sí tenemos ciertas licencias que no las teníamos antes. Viceversa, ahora puedes, si tomas mala foto, puedes volverla a tomar porque tienes esa instantaneidad de la fotografía. Antes, en cambio, en el cuarto oscuro reciente dabas cuenta que tal vez la foto no era publicada. Ahora, dentro de este proceso de investigación que ustedes han realizado, si bien es cierto, tienen que retomar fotografías que se hicieron en aquella época, ¿cómo miran ustedes este proceso de este personaje con la actualidad, cuando vemos que todas las personas podemos tomar una fotografía desde cualquier lugar, desde cualquier ángulo, por el mundo de la tecnología? Bueno, nosotros no solo hemos hecho un trabajo de archivo impresionante, no solo hemos acudido a la fotografía, sino también a las imágenes de archivo, ¿no? Digamos el archivo Blomberg, digamos el Museo de Penn, que existen, de Pensilvania, que existen, donde existen imágenes del Quito de los años 50. Y bajo todo este archivo que nosotros hemos indagado, con la actualidad, nosotros vemos que ahora toda aquella persona que coge una cámara y toma una fotografía se transforma automáticamente para lo cotidiano en fotógrafo. Sin embargo, yo creo que todavía existen patrones que un fotógrafo sigue y que no todas las personas están conscientes de ello. Y esos patrones precisamente están en la composición de una imagen. No todas las personas manejan la composición de una imagen y, por tanto, yo no transformaría a todas las personas que cogen una cámara fotográfica por la facilidad que existe ahora, yo no transformaría en fotógrafos. Fotógrafos existen, pero existen de manera, digamos pocos, que son buenos fotógrafos, existen, pero no todo aquel que coge una cámara es fotógrafo. Y eso es, por ejemplo, una de las contradicciones que yo tengo con la actualidad, en lo personal. ¿Usted, su opinión? A ver, a pesar de que yo hago fotografía mucho e investigo sobre temas fotográficos, todavía no me considero un fotógrafo. Creo que, si bien la tecnología democratizó el oficio de la fotografía, es decir, permitió la accesibilidad a todos, eso generó también como ciertas, a ver, tenemos, no quiero caer en esa lógica binaria, pero sí tenemos estos pros y estos contras. Por una parte tenemos la democratización de la fotografía, con lo cual el fotógrafo la figura del fotógrafo empieza a desaparecer, es decir, preguntémonos cuántos estudios fotográficos en el centro todavía son demandados para este oficio. Entonces eso por una parte cambia. Por otra, no necesitas ya del fotógrafo cuando te vas de viaje. Entonces tú mismo puedes ser tú la persona que realiza los registros y todo eso. En esa perspectiva, lo que sí hace a un fotógrafo como un referente, en este caso como Luis Pacheco, es por ejemplo el manejo de la luz, el manejo de las sombras, controlar las velocidades, la exposición, porque ahí notamos la diferencia de un trabajo fotográfico. En el documental nosotros tenemos una fotografía que es maravillosa, la de las personas jugando voleibol en el Ejido, en la Alameda. Entonces tenemos una foto en la que el personaje está en el aire, casi levitando, ¿no?, en el aire, sacando el balón en los años 50. Y esa fotografía se la logra cuando manejas muy bien la velocidad y el obturador. Entonces, cuando manejas y tienes ese conocimiento, sabes del por qué va a causar tal apertura de diafragma en tal velocidad. Caso contrario, hoy tenemos cámaras pero nosotros hacemos simplemente un acto mecánico. No tenemos la conciencia de cuándo la luz debe ingresar, bajo qué apertura de diafragma y en qué momento. Entonces, eso sí genera unas condiciones para, no para generar una mejor fotografía que otra, ¿no?, sino tener conciencia de este acto, no hacerlo tan mecánico. Para ir finalizando, ¿cuándo hablamos de una cultura visual? A ver, estamos inmiscuidos en una cultura visual. Hace aproximadamente casi 100 años ya nos encontramos en el auge de las culturas visuales. Tampoco hace 100 años, ¿no? O sea, tenemos la influencia del Renacimiento con la pintura, con todas las obras pictóricas. Tenemos luego del Renacimiento, tenemos del teatro, que también es una cultura visual, tenemos del cine, tenemos la fotografía, ahora tenemos las redes sociales, que son culturas visuales. La cultura visual está presente, de hecho el órgano de la visión es del órgano hegemónico, es del cual estamos entendiendo al mundo. Entonces es un hecho que está ya dado per se y hace bastante tiempo, ¿no? Incluso el hecho de leer, cuando tú lees, cuando entra el texto dentro de la cultura, como este invento moderno, cuando tú lees también generas imágenes abstractas. Esto también es cultura visual. Ahora, ¿dónde podemos ver para finalizar este documental? ¿Cuándo o todavía tenemos que esperar? Todavía tenemos que esperar. Nosotros aspiramos a que pueda entrar el documental en un OCEDOC, por ejemplo, para ver si es que por ahí podemos nosotros hacerlo circular. Y también la Casa de la Cultura nos está apoyando para ver si es que podríamos estrenarle a futuro aquí y, claro, visitarles a ustedes una vez más para invitarles a que puedan ver el documental. Bueno, queremos agradecerles a ustedes por haber compartido con nosotros este trabajo que lo están realizando precisamente en estas fiestas de Quito y que tengan mucho éxito. Gracias. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecerles, amigos, amigas, a nuestros invitados del día de hoy, quienes ya saben, estarán próximamente presentando este documental sobre la fotografía, cómo se convierte en historia a través del tiempo. Y ahí también podrán conocer algunas de estas curiosidades, de estas imágenes de la década de los 50. Rosalía Gómez y Edgar Cortés han estado con nosotros.